Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos en el mundo. Bienvenidos a esta época que nos toca vivir. Así es, una nueva época. Una nueva época y aprender las reglas es el nombre del juego ahorita. Tratar de sobrevivir y llevarla bien con todo lo que está pasando y a pesar de lo que esté pasando. Así es. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Marte, en esta tarde. De nada. Era imperativo que ya comenzáramos otra vez nuestras propias emisiones de la tarde, ¿no? Así es, bueno, nosotros que podemos. Los que podemos todavía viajar y todavía podemos reunirnos si no tenemos el COVID-19, ¿no? Gracias a Dios, sí. Y bueno, pues mucho ánimo para cada uno de ustedes que nos están escuchando en estos momentos. Mucha fe, mucha fuerza, mucha esperanza y mucha sanación en sus vidas, en sus familias, en su entorno. Y que pues Dios los proteja a cada uno de ustedes de corazón. Pedimos y están en nuestras oraciones cada uno de ustedes para que puedan estar completamente sanos y para que se mantengan fuertes ante esta situación. Nada de entrar en pánico. Y en estos miedos colectivos que pues están viendo cada vez más de cerca, ¿no? Ya en todas partes están poniendo líneas de ayuda, que se me hace muy, muy bueno para la gente que lo necesita. Pero pues esperemos de que cada uno de ustedes estén tranquilitos, tranquilitas en sus casas o donde sea que se encuentren, los que tienen que trabajar, mucho ánimo y también mucha fe, ¿no? Mucha sanación para sus vidas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos va a ayudar a todos. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues vamos a hablar sobre cómo podemos encontrar la alegría. Así es, encontrando la alegría es el tema del día de hoy. Hay muchas maneras de encontrar la alegría, ¿no, Marte? Exactamente, comenzando por no exagerar lo mínimo y lo ínfimo. Así es, ¿y qué es la alegría y cómo la podemos encontrar? Esta es la pregunta que pasamos la vida intentando responder, ¿no? Llenamos nuestra vida de algunas listas, de algunos retos, de algunas ideas y realmente llegamos a creer que eso es lo que nos va a dar felicidad, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado buen éxito, buena suerte con lo que haces, muchos éxitos, ahora haz esta lista, haz ejercicio, baja de peso, ¿no? Sí, y también tenemos a los que opinan que si ya llegaste a la vida, ya eres un ganador. Exacto. ¿No? Muy poca gente. Realmente, ya le ganaste por lo menos la carrera a millones de otros espermas para poder existir. Sí, la verdad que eso también es muy cierto, ¿no? El ejemplo como lo diste. Bueno, puedes pensarlo como otras almas que competían por ese cuerpo. Ajá. Para poder llegar a este plano existencial. Si así se te hace menos biológicamente correcto. Nunca me había puesto a pensar de que hubiera varias almas tratando de entrar en este cuerpo. Fíjate, hasta ahorita que lo acabas de decir. No me había imaginado eso. Yo pensé que ya nuestro cuerpo ahí está destinado como el traje que te vas a poner. Y bueno, ahí está. Bájate ahora sí a la tierra, ¿no? Pero igual pues y sí. Sí, pero creo que el proceso es al revés, ¿no? Creo que el alma es lo importante y el cuerpo es secundario. Entonces, tal vez sí, como tú dices, tal vez las almas nada más están esperando a ver cuándo les llamen para decir, bueno, te toca. Tú ganaste la lotería. Pues sí. Y bueno, somos ganadores todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, también pues hay que ver también la alegría en estos momentos. No todo es oscuridad y no todo es tan trágico. Sabemos que sí, obviamente la situación nos indica de que hay muchas tragedias, ¿no? Pero como ya había comentado yo en otros programas de la mañana, pues nos debe de quedar un consuelo, ¿no? Ante toda esta tragedia, que cada una de estas almas que perdió la vida, ya sea por el COVID o por otra enfermedad o por algún accidente, por alguna otra situación, perdió en su vida, pues el consuelo que nos queda es que ahorita ya están en el reino de los cielos y ahí están totalmente descansando, están en paz y están cuidando cada uno de ellos a sus seres queridos acá en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y algún día nos reuniremos con nuestros seres queridos. Entonces, por ese lado deberíamos estar un poquito más tranquilos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, y, si nos ayuda un pues poco. Pues saquen su popcorn, porque este es el momento de ver todas las películas, todas las series, todo lo que hay en la tele, que alguna vez pensaron que no iban a tener tiempo para hacerlo. Ahora lo pueden hacer, porque tienen que mantenerse en su casa, ¿no? Sí, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Mucha gente que está haciendo ejercicio, otros que están viendo películas que antes no podían ver, o series porque no podían ver, o jugar con sus niños, enseñarles o ayudarles con la tarea. Hay muchas actividades. Y también, o sea, si no quieres hacer nada, también está bien. Si quieres estar en tu casa, en tu cama, acostado, acostada, acuéstate, no pasa nada, ¿no? Acuéstate. Duerme, descansa. Si te quieres desvelar en la noche y dormir en el día, hazlo. Si no quieres ver a los Derbez a las 11 de la noche, si quieres ver Betty la Fea, ven. Otra chica. Si quieres estudiar un nuevo idioma, estudia un nuevo idioma, ¿no? Bueno, la verdad es de que también es un momento para que te relajes, no para que te pongas más estrés. Si no quieres hacer nada, no hagas nada. Todo está bien. Y si quieres hacer algo, hazlo. También está bien. Pero no hay que ponerse presión. Hoy en día también uno dice, no, o sea, uno tiene miedo con el coronavirus, con lo que está sucediendo, con la pérdida de trabajo, con preocuparte por todo. Y dice, y aparte nos ponen encima una lista de que, pues ahora tienes que hacer ejercicio porque tienes el tiempo. O tienes que leer un libro porque tienes el tiempo. Y es el challenge. O sea, y no es necesario. No, exactamente. Hablando de esto, el Sadhguru estaba diciendo que este es el perfecto momento para que la gente no haga nada, ¿no? O sea, definitivamente hay gente que pensó que iban a... Que iban a poder hacer todos los proyectos que habían dejado a la mitad. Porque no tenían tiempo en la casa y ahora los tratan de hacer porque este es el momento, según esto, para hacerlo. Pero yo ni siquiera he sacado la lijadora. Yo me iba a poner a lijar postes en mi casa. Postes que le dan, o sea, que por el agua y por, no sé, pues las temporadas, el paso de las temporadas, se van deteriorando, ¿no? Entonces ni siquiera... ¿Postes de qué? Los postes de madera que están a la intemperie, los tengo que lijar. Las bardas, ¿no? Sí, una barda, un poste, en este caso es un poste muy particular. Ok. O sea, no te preocupes. Sí. Ok, ¿y luego? El punto es que no lo he hecho. Y me puse a hacer el jardín en lugar de eso. Y dije, oye, esto lo disfruto más. O sea, el jardín. Sí, okay. El jardín como que... Entonces me da naturaleza. Lo que hacer, sí, como que... dices, si lo completas bien y si no, no hay nadie que te diga, esto tiene que quedar para mañana o para el siguiente sprint review, no tienes nada de eso. Ya está metiendo código acá con... Sí, o sea, no con tienes... jardinería. Ningún jefe, no tienes ningún departamento, ningún cliente que te vaya a decir. Tal vez tu esposa es el oye, peor te jefe faltó, te faltó esa hoja de la esquinita o... ¿No? ¿Y qué pasa para los que nos gusta quitar la hierbita del jardín? Y ya dices, ya, finalmente después de tantas horas de estar agachada, de estar doblada y dolerme la espalda, ya no veo ninguna hierba. Y al siguiente día, pum, pum, pum, puras florecitas de hierba. Tú y yo sabemos cómo es eso. O sea, realmente nosotros disfrutamos, es como si nos regalaran un regalo las hierbas. Como diciendo, pues ahora tenemos otra super ciudad que están construyendo y ahora nos toca llegar como Godzilla y destruírselas todas, ¿no? O sea, sacarlas de raíz, dejar lo más limpiecito posible y seguir. La verdad, porque realmente nunca vas a terminar. Sí, la verdad es que tal vez ustedes piensan que lo estamos diciendo sarcásticamente. No, no es sarcástico. Vivimos como varios años en un departamento nosotros y estamos en un tercer piso, ¿no, Marte? Teníamos nuestro balcón y todo, y el árbol gigante, teníamos un lago, patos, pero no teníamos que hacer absolutamente nada del jardín, nada. Y de repente, hasta nos preguntamos, ¿por qué tienen que trabajar los jardineros a todos los días, a las 8, 9 de la mañana ya estaban. Bueno, en diferentes áreas, ¿no? Todos los miércoles, eran los martes, todos los martes a las 8, a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana ya andaban cortando el pasto. O sea, empezaban desde muy temprano, pero en el área donde nosotros vivíamos ya llegaban a esa hora, que si ya uno era lo salía último. Y realmente olía a hierba fresca. Sí, y pues ni decirse, ¿no? De la alberca, pues menos, teníamos que limpiar, ni preocuparnos, íbamos y asábamos ahí y listo, ¿no? Y de repente que no teníamos que sacar a la gente, no teníamos que hacer limpiar nada. Nada. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tenemos, íbamos al gym y no teníamos que limpiar. Ah, no, ahí. Ay, sí, teníamos que limpiar. Lo que usábamos. Pero el caso es de que ya nos mudamos, tenemos ahí nuestro jardincito que no estaba para nada cuidado, ¿verdad? Y que nos toca quitar hierba, hierba, y hierba, y hierba. Yo creo que nos pasamos medio año quitando hierba, ¿no? Yo creo. Y ahora está muy bien, pero a lo que íbamos ese que nos gustó. Tal vez era toda esa, ¿cómo? Cuando se dice, está reprimida. Sí, todo ese tiempo reprimido que no lo hicimos. Hace falta ejercicio de algún tipo y ahí lo sacas porque lo sacas, ¿no? Sí. Y si está a la mitad del solazo, hasta te baja las calorías, o sea, quemas calorías porque quemas. ¿Qué gym ni qué gym? Y aparte, no sé si a ustedes les gusta también el jardín, les gusta quitar la hierba. A mí me gusta quitar mucho la hierba y hay momentos en que ya salimos a otro lugar y vemos un poco de pasto y yo veo esas hierbas y se me antoja como que haberme llevado una palita, algo, y sacarlas, sobre todo cuando son tan grandotas que parecen pulpo. Creo que me proyecté. Creo que ya la perdimos. Ya. Bueno, decía, ya voy a llegar y voy a estar en la casa de los vecinos. En la noche, a la mitad de la noche. Ahorita me van a estar llamando porque les voy a limpiar su jardín. Ay, ay, ay. No, lo más chistoso es que realmente no importa cuántas veces lo saques. No importa cuántas veces pases y te asegures de poner ¿cómo se llama? Herbicida. Van a volver a salir. Así es. Y bueno, eso es algo que nos causa felicidad. Ya nos desviamos totalmente. Sí, bueno, es que obviamente estamos hablando de las cosas que se pueden hacer y cómo tener la felicidad en tu vida. Entonces, creo que lo más importante es aguantar vara ahorita, pase lo que pase. Y estar viendo qué vamos a hacer para estar de buen humor, ¿no? O sea, a mí la combinación helado, Netflix o Prime, ya con eso. No necesito muchas razones para ser feliz. Puedo echarme cualquier serie ahorita. ¿Y la compañía de tu esposa y ser feliz? No, helado, no, película, ya, chale, y popcorn. Chale, chale, chale. Bueno, ay, pues. O sea que Marte, ya con eso la hice. Para Marte, sí. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Díganos qué es lo que ustedes están disfrutando ahorita en esta cuarentena, qué es lo que están haciendo. Independientemente si están trabajando, me imagino que también, o sea, encuentran alguna otra forma de divertirse que antes no la hacían, ¿no? Pero lo más importante es de que no se metan en sus pensamientos, porque eso no nos va a ayudar, ¿verdad? Sí, es que tenemos que verlo un poco más como cruceros, ¿no? Cruceros que vienen y van. No nos subimos nunca a ese crucero. Es un pensamiento que viene, está de frente, lo vemos grandote y después se va. Y ya. O sea, no hay que sufrirlos. Esa es la palabra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a la pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso programa. Recuerden que están escuchando Venus. Venus versus Marte. Ahorita regresamos. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Siete de la tarde con 31 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahora sí me puse en sintonía con Marte, ya no me quedé atrás. Otra vez, regresando a la práctica de lo que antes era instantáneo. Bien dicen ese dicho, a ver si me sale. La práctica hace al maestro, ¿no? Oye, la falta de práctica, ¿no? Vaya que sí. Y bueno, estamos hablando sobre un tema que nos llena de sonrisa, porque es encontrando la alegría. Y la podemos encontrar hasta en las hierbas, ya estábamos diciendo ahorita antes de irnos al corte comercial. De hecho, hasta me estaba recordando, ¿no, Marte? ¿Te acuerdas que te decía que me metí a bañar después de que yo cortaba las hierbas? Cerraba los ojos y veía las hierbas. No, y cuando la encontrabas dentro del lugar donde hay rocas, ajá, literalmente se sentaba en las rocas y pensaba que estaba en la playa, porque podía escuchar. Eso es un secreto, eso es privado, Marte. Eso nada más te lo dije a ti. Bueno, ahora ya se lo dijiste a todos. Un día se lo olvidó. Fue el año estaba pasado. Estaba en el sol. Antepasado, sí. Y le quedó un tatuaje del sol que le entraba, se filtraba por su blusa. Oh, y le quedó un tatuaje hecho muy particular, ¿no? Unas cruces que parece una máscara. Calavera, así se llama. ¿Calavera? Una calavera o una máscara. Es que me quedé a la mitad de las dos. Lo más sorprendente, Marta, no se me ha quitado. Pues ahí va. Con decirles que ya llevaba 2 meses y Marta me dijo: no, yo creo que, ¿sabes qué? Sí, vamos a ir con un dermatólogo. Y ahora ya llevo 2 años y ahí sigue el tatú. Sí, pero bueno, o sea, como decimos, puedes encontrar hasta en eso cosas padres que nada más son como códigos, ¿no? O sea, códigos que nada más tú entiendes. ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué sucedió? ¿O por qué disfrutas una cosa? ¿Por qué no disfrutas otra? Exacto, era nuestro código, ahora ya lo saben todos. Bueno, pero Janet se sienta. Es algo entendible. Porque el que quiere disfrutar de algo le busca razones para disfrutar. Pues ya díselo completo, ¿no? Que estaba sentada yo en las piedras cortando hierba y venía un airecito así en el mero calorón y así viene la ola. O sea, ya le estaba afectando el sol. Sí, ¿cómo se le llama eso cuando te va? Heatstroke. Eso me estaba dando. Golpe de calor. Golpe de calor. Estaba viendo olas donde no había. Y la ola. Sin hablar de la vez que se subió al techo. No, ya, eso es otra historia. Esa. Córtale, mi chavo. Córtale ahí. Vamos a regresar y rebobinar y vamos a seguir con el tema, ¿ok? Y bueno, si ustedes quieren participar y nos quieran decir qué es lo que están disfrutando o cómo se divierten, cómo están sacando ahorita esa alegría en sus vidas, en esta cuarentena? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están viendo series? Mucha gente no tiene tiempo, ¿verdad?, para ver series y películas, y hoy en día dicen, ahora es cuando, ¿no? O ver la novela que quieran ver, qué sé yo, ¿no? Entonces, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com o en Facebook, ahí nos pueden mandar un mensajito. Pero bueno, hay una frase, Mart, que dice, ser feliz no significa que todo es perfecto, significa que estás decidido a disfrutar sin importar las imperfecciones. Ok, disfrutas de las imperfecciones, ¿no? El que piensa, bueno, es que esto podría tener esto y sería perfecto. Pero hay gente que realmente dice, esto es perfecto con y sin nada más, ¿no? O sea, realmente exactamente como es perfecto. Sí, y realmente pues con todo lo que hay a nuestro alrededor, con todo y la pandemia y con todas las enfermedades y con todo lo que ustedes le puedan incluir como lo peor que está sucediendo. Terremotos, échale. ¿A qué parte? Acá en Utah nos dio los terremotos, siguen las réplicas, porque aunque ustedes no lo crean, siguen las réplicas. Y creo que van a durar como un mes y medio, ¿no? Para los que somos de territorio de terremoto, como que las réplicas de estas han estado muy chaquetonas. Sí, pues, yo no soy de un lugar de terremotos, pero la verdad es que sí me movió, literal. Literal. Me aventó aquí las bocinas, un monitor, y bueno, ya es otra historia, ¿no? Sí, y todavía me va y me pregunta... Está temblando. Me regreso y ¿qué hago? Marta, ¿qué fue lo que hice? Me pusiste a arreglarte las cosas, creo, ¿no? Acomodé las bocinas. Sí. Y justo un día antes estábamos bromeando sobre esa enfermedad, una condición que le llaman el TOC, ¿no? De que quieres tener todo alineado, perfecto, limpio, organizado. Y yo no soy de eso, o sea, no. Y esa vez hasta inconscientemente lo hiciste. ¿Cuál? La del terremoto. Eso, de venir sí, así. Y aquí empezó otra vez a temblar y dije, no, adiós. A la shing. Adiós, mi amor, me voy. Pero bueno, para los que no tienen que vivir eso, tienen que vivir sus propias circunstancias, disfruten lo que puedan. Sí, o sea, disfruten con sus hijos, con su pareja, si están solteros, disfruten de ustedes mismos, o sea, lo que quieran hacer, dibujar, pintar o acostarse y dormir, o sea, no importa, no quieren hacer nada, no hagan, quieren comer, coman, o sea, es el tiempo para que disfruten, para que transformen, ¿no? Para que se transformen en ese ser que ya son y que no se habían dado cuenta que son. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por muchas cosas. La vida moderna realmente nos distrae. Todos estamos tan ocupados hoy en día que nos es difícil sentirnos que estamos perdidos. Y de hecho, está comprobado psicológicamente, ¿no? Que cada día son varias ocupaciones las que tenemos para alcanzar el dichoso éxito, entre comillas, o para sentirnos productivos, o para cumplir o satisfacer ciertas necesidades, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita que uno les dice no salgan, pueden llegar a sentir es como una represión, ¿no? De que no pueden hacer lo que estaban haciendo, que ya no son sus vidas productivas, exitosas. ¿Qué es lo que pasa con los que realmente son personas demasiado, ¿cómo le puedo decir? Bueno, los que hacen demasiado ejercicio y que se la llevan en el gym y que ahorita no pueden ir al gym. Los bodybuilders. Sí, bueno, pero los fisiculturistas. Fisiculturistas, los ¿cómo le llaman? Atletas. Sí, bueno, los atletas. Pero bueno, eso es una de tantas, ¿no? Los workaholics. Sí, los que les gusta trabajar demasiado. O demasiadas horas, o tienen que, sienten que, tienen que. Porque realmente nunca es que tengas que, es que quieres que. Sí, así, y así como le estamos dando ese espacio ahorita a la tierra, porque es una obligación en algunos estados no salir de sus casas, pues así también nos debemos de tomar ese respiro nosotros, ¿no? Es el momento para inhalar y exhalar y relajarte. Deja a un lado todo lo que te está preocupando y confía. Como el lobo. Lobo, saluditos. Saluditos. Carmen, saluditos. David, saluditos. Todos. Ay, hasta allá. Todos, muchos saludos y esperemos que cuando pase la cuarentena podamos ya hacer los programas completos, ¿verdad? Pues sí, y aparte, pues como estabas diciendo ahorita, la oportunidad de hacer las cosas que tal vez no le dábamos tiempo, creo que puede ser una de las cosas que disfrutes más haciendo, porque tal vez descubras algo que te encante, no sabías de ti, algo que está dentro de ti esperando a que florezca en esta temporada, y este es el momento para que salga, y tal vez este es la oportunidad que vas a tener en tu vida para sacar esto. Sí, hay una frase, esa sí no me acuerdo, pero ahí está publicada en uno de los grupos, de mis grupos, y decía, ¿no?, que hay gente que saca provecho, ¿no?, de toda situación y produce cosas que antes no los había hecho. No tanto de producir, mantenerse activo, ¿no? Sino que la creatividad se transforma y la utilizan de una manera que jamás lo hubieran imaginado, ¿no? ¿Cuánta gente ahorita la gente que está produciendo los respiradores artificiales uh-huh. en Veracruz. Es impresionante. Felicidades. Sí, la verdad, y en otros estados. Usando el plástico de botellas de refresco, los Zeppelins. Wow. Es increíble. Y están obteniendo órdenes de todas partes, de Europa, de China, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes y porque son baratos. Y porque, a contrarios de otra gente, ellos sí se pueden reunir para producir. Y ahorita pueden producir todavía. Exactamente, y aparte pues tienen el material, que es lo más importante. Sí, ya lo ¿no? tienen, o sea, no es como si tuvieran que comprárselo a alguna compañía médica uh-huh. ni nada. Son ingenieros y producen todo lo que usan. Y lo que no tienen es el plástico y ese lo compras básicamente con el refresco. Sí, eso es lo más maravilloso, ¿no? De que cambia todo de un instante a otro. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que todo cambia de un instante a otro. Y siempre es a tu favor, pero a veces no lo vemos, ¿no? Entonces la gente también que de repente no tenía trabajo, se quedó sin trabajo, se quedó sin esto y sin lo otro, pero tiene una máquina de coser y empezó a hacer las mascarillas. También a la de Tijuana uh-huh. o Mexicali. ¿Era Mexicali? Mexicali, ¿no? Tijuana, bueno, en Baja California, en algún lado. Ajá. Ahí, pues están produciendo esa máscara de plástico que la dentista descubrió que podía con su producir novio para podían sus. Podían hacerla a través de una impresora o algo así. Ajá. Sí, para otros doctores que necesitaban esto para poder enfrentar los casos que y tienen. Y también COVID. Les pidieron. Uh-huh. O sea, es otro éxito increíble. Y básicamente su tiempo extra, ¿no? O sea, realmente la creatividad se les dio después del trabajo, no en su trabajo, sino después y por inspiración propia. Sí, y también te decía que los que están haciendo aquí máscaras y les mandan el material, gente que se quedó sin trabajo y de repente dicen, bueno, esto, y ya de ahí ya sacaron pues para pagar todas sus deudas y mucho más. ¿Por qué? Porque no les pidieron 100, 200, les pidieron miles de esas máscaras. Sí, no digamos toda la creatividad que hemos visto en los memes de México, ¿no? Sí. De cómo que se metió con el país erróneo. Pues la verdad es que México se caracteriza, y yo creo que Latinoamérica en general, ¿no?, se caracteriza por no quedarse con las manos cruzadas. Y yo creo que los países más desarrollados tienen esa oportunidad o sienten ellos de que sí se pueden quedar con las manos cruzadas porque saben que el país, el gobierno les puede proveer el dinero que necesitan, ¿no? Pero en nuestros países que siempre se está batallando, se está luchando por el día a día, ¿no? Dicen, no, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas y voy a poner de mi parte, ¿no? Si tengo que salir a trabajar, desafortunadamente tienen que salir a trabajar y usan las herramientas que ellos tienen. Y si así es un plástico ponerse en la cara, se lo van a poner, o bolsas se lo van a poner, ¿no? Sí, hemos visto todo tipo de cosas maravillosas, hasta máscaras de Halloween. O sea, cualquier tipo de... O de buzos. De circunstancias, sí, se crean su propio atmósfera, ¿no? Con un topperware. Hay de todo, la verdad. Pero felicidades a los que pueden mantener en estos días la felicidad a pesar de lo que estamos viviendo y que encuentran formas para que su creatividad lo saque adelante. Porque bueno, también al mismo tiempo están ayudando a cualquier tipo de cadena alimenticia o productiva dentro del país. Así es, Marte. Aparte de que están promoviendo, ¿no?, su estado natural, ¿no?, que es la alegría, que es el vivir, ¿no?, el saber de que estás existiendo. No se preocupen por el mañana. Dentro. También estamos existiendo, o sea, realmente... Todos, en general. Exactamente, en cuanto amanece, ya puedes estar feliz de que un día más se te ha regalado, realmente por eso es el presente, ¿no? Uh-huh. Se te regaló y no tenías un derecho dado de que llegara ese día, o sea, te lo están regalando. Y se renueva cada mañana, ¿no? O sea, en cuanto despierta uno... Y si es que pudiste dormir, ¿no? Porque muchos doctores últimamente ni eso pueden. Exactamente. Que también hay que poner una oración muy fuerte por todos los médicos y todos los enfermeros, enfermeras y toda la gente que tal vez ni son médicos y están allí ayudando y aportando, cuidando de la gente los enferma. Los que manejan las ambulancias, la policía que ayuda en todos los casos que tiene que ver con cuerpos o con ayuda a alguna persona, o que simplemente están checando que gente que no necesita estar en la calle no esté en la calle. Exacto. Bueno, Marte, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este programa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Ya volvemos. Tiempo de los dos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:51 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche pues estamos tomando el tema de encontrando la alegría. Para toda la gente que nos está escuchando, pues la alegría está con ustedes ahorita mismo. Así es, está con nosotros la alegría, ¿no? Alegría de mi vida. Mucha gente dice esa frase. No es una frase, más ¿no? Como dos palabras. Tres palabras. Pero es una frase. ¿Qué es una frase? No, no tiene verbo. ¿Y sustantivo? Sí, pero no tiene verbo. Sí, ok, Arjona, ¿no? Y bueno, hablando pues de, ya hablamos de la vida moderna y hablamos sobre una frase y tenemos otra de Edward Zwick. ¿Cuál es esa frase, Matt? Dice, mira la vida moderna y veo que la gente no quiere asumir la responsabilidad por sus vidas. La tentación de culpar para encontrar causas externas a los problemas es algo muy moderno. En lo personal, me parece una visión de la responsabilidad muy interesante. Lo que quiere decir es que nos inventamos problemas nuevos y después no queremos ser responsables de quién los inventó. Sí, después decimos, oye, nos salgo de un problema para entrar a otro, ¿no? ¿Y quién los creó? Tú. Uh-huh. No, y aparte, el tipo de cosas en la modernidad que antes no existían. O sea, el estrés, nadie se moría de estrés antes. Nadie se moría de cáncer. El cáncer ni siquiera sabían que existiera. Entonces, por ende, nadie se morían tal vez de cáncer, pero no sabían que se morían de cáncer. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? En el programa de la mañana y en el de ayer nos habla, bueno, el día de hoy, decía exactamente eso, ¿no? De que mientras tú sigas compartiendo la idea de la enfermedad con alguien más, y decir, bueno, si alguien te dice estoy enfermo y tú dices sí, sí está enfermo, estamos compartiendo el ego. Es una manera de darle pues la importancia al ego cuando realmente no existe, ¿no? Cuando es una ilusión. Estás dando importancia a esa ilusión o a esa falsedad. Cuando tú ves la sanación en la persona que te dice estoy enfermo, instantáneamente, si tú realmente lo ves, lo crees, lo sientes, lo vives, se da la sanación en otra persona sin que la otra persona tenga que creer o tenga que pensar en que se tiene que sanar. Y es una manera muy bonita de verla. ¿Por qué? Porque eso nos hace recordar a Dios, ¿no? De cuando nos decían, nos dice a través de la Biblia, de que Él sanó a muchos enfermos, inclusive a unos que eran invidentes, a unos que no caminaban. Y ahí viene pues también nuestra retórica, ¿no? De decir, si entonces se pueden sanar así los adultos, podemos sanarnos y sanar a los demás, ¿qué pasa con los niños, los bebés que están naciendo enfermos? Y ahí va lo mismo, ¿no? De que si tú ves la sanación en el bebé, tú puedes transformar y quitar a un lado realmente la definición de enfermedad. Dices, nació así, pero no vas a decir, está enfermo, nació con esa enfermedad. Y se da como en automático, ¿no? Esa sanación. Es más profundo que eso, pero no sé si me pude explicar un poco. Sí. Bueno, o sea, aquí no vamos a dar ningún detalle sobre lo que nos podría arreglar la vida, porque hay veces en que las enfermedades son mayores y la gente se molesta cuando uno le dice algo así, ¿no? Entonces mejor vamos a hablar de la felicidad hoy. Y la felicidad se trata de ser feliz con lo que hay, con lo que es en este momento. No imaginarse algo del pasado, no imaginarse algo que probablemente en el futuro pudiera pasar, pero simplemente ser conscientes de que la felicidad está aquí contigo ahorita y no necesariamente que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Así es. Entonces, creemos que la alegría llega cuando el momento es ideal. ¿Cuántas veces hacemos eso, no? Cuando ya tengo mi dinero, cuando ya me jubile, o cuando ya tengo este puesto, o cuando ya tenga mi casa, ya tenga la. Vamos a decir, hasta ahí puedo estar alegre. Sí, y básicamente llega el día que tal vez tengas todo eso y vas a estar en otra sintonía de que quieres algo más. Sí, y ahorita mismo se puede dar un ejemplo, ¿no? Que mucha gente está pensando ya que ya se haya la cura para la pandemia, para entonces quitarme este estrés, esta preocupación y este miedo y ya estar alegre. Y no, ese futuro nunca va a llegar. No, se hoy escuché alegre, de ahorita. Alguien que se fue, tenía que ir a la oficina por algo. Fue a la oficina, se encontró con menos tráfico y sin embargo, a pesar de que dijo que pues había menos tráfico, se quejó de la cantidad de gente que estaba manejando sin pensar que ella misma o él mismo estaba creando ese tráfico mínimo. Entonces eso que dices, bueno, obviamente si vas a hablar de problemas, siempre vas a encontrar algo. Algo que no es exactamente como tú esperabas. Exactamente. El asunto aquí es que la alegría se va a formar de esos pequeños momentos que te pasan a lo largo del día. Tal vez en todo el día no la sentiste, no la viste, pero ahí estaba, ¿no? Pero tal vez ahorita estás comprendiendo esto. Entonces es tu oportunidad de vivir en pues alegre ahorita. De poder sonreír, de poder ahorita decir, pues sí, o sea, ¿de qué me estoy preocupando, no? Si el futuro ya sabemos que nunca va a llegar, si lo que tengo es este momento y si lo tengo y ahorita, aparte de que lo tengo, estoy sano, estoy sana, pues qué mayor regalo, ¿no? Para estar alegre. Es exactamente lo que acabas de decir. O sea, si nadie me asegura que voy a estar vivo mañana, ¿de qué me preocupo del mañana? O sea, exactamente lo que tú dijiste, como que la mente le metes un freno increíble y ya no hay pensamientos. Eso que dices, pues sí es cierto, o sea, por más que haga o no haga, va a pasar lo que va a pasar y momento a momento voy descubriendo qué es eso. Sí, y ese va a pasar lo que va a pasar si lo queremos vivir más tranquilo, es recordar de que se va a hacer la voluntad de Dios independientemente de lo que uno quiera. Exactamente. Y la voluntad de Dios es perfecta en toda su extensión. Entonces, pues nada más disfruten del momento así como viene y traten de ver todos los regalos que al día te va dando Dios o el universo o la fuerza cósmica o la energía, tus guías, tu ser, tu madre, quien sea. Sí, quien sea, Alá, Mohammed, quien sea. Uh-huh. Y bueno, ¿algo más que nos quieras decir el día de hoy sobre la felicidad? Venus, algo más que venga para despedirnos. Sí, profundamente de tu ser, algo que te salga canalizado. Pues yo les puedo decir que se tomen un momento de quietud en el que no piensen en nada. Si ve bien un pensamiento ahorita, déjenlo ir. Así como ven los carros en el tráfico, véanlos y no se detengan en ellos. Y sonrían un poco y sientan esa fuerza de su espíritu que está rebosante de energía, rebosante de luz, rebosante de sanación, rebosante de alegría. Y vívanlo en este instante nada más, pero vívanlo, siéntanlo. Exactamente, y a toda la gente que nos estuvo escuchando o que en el caso de Labu está de vacaciones otra vez, en su casa ahora, en su cueva. Uh-huh. Y pues ni modo, ¿no? O sea, disfruten desde ahí. O sea, el lobo se tiene que inventar situaciones a diario para estar bien, porque está con su perro y él. Sí, y recordar que también, bueno, que la alegría a veces dicen que no es constante, pero eso es porque le estás dando un significado a lo que es la alegría. Y la alegría sí es constante, ahí está contigo, igual que la paz, igual que el amor, igual que el perdón. Ahí están contigo, entonces sí son constantes, no vas a estar alegre, ya dijimos, cuando bajes esos 15 libras o 10 libras, o cuando ya haya pasado toda esta situación que no quieres ahorita. Entonces acepta lo que estás viviendo y vas a darte cuenta de que no hay algo por lo cual no me voy a estresar o voy a temer. Al contrario, voy a decir, ok, lo vivo porque es lo que tengo. Y si lo tengo, pues es perfecto. Y si es perfecto, entonces merece que lo viva en perfección, que lo viva alegre, que lo viva tranquila, que lo viva en paz y con mucho amor, ¿no? Y compártanlo con su familia, compartan esta alegría. Pues la satisfacción de estar vivos. Eso fue todo, es el mejor mensaje que puedes dar. Y como dicen en las noticias, nunca vayas detrás de la noticia principal porque todo lo demás es fluff, ¿no? No importa. Entonces ya lo dijiste todo y ese va a ser todo por el día de hoy, por nuestro programa, y esperemos que les sirva, que les haya gustado y que nos los dejen saber, si quieren escuchar algo sobre otros temas, nada más vivan el presente, desconéctense un poco de las redes sociales, disfruten de su familia, ya sea en contacto directo o que les puedan llamar, hablar por teléfono, por Skype, por internet, hay tantas formas ahora que por ya WhatsApp, virtualmente puedes casi tocarlos, ¿no? Ya hay ciertas manos que se mueven en cuanto tú las agarras sobre un lector y se mueve una mano mecánica en otro lado. Entonces realmente esa tecnología es increíble porque una llamadita basta, como dice un comercial. Exactamente. Y bueno, libérense del pasado, muy importante, ¿no? Lo que ya leyeron hace 5 minutos de la noticia, que les dio miedo, que esto y que lo otro, libérense, ya es pasado, no existe. Y ahora sí, Marte, nos despedimos. Gracias por escucharnos el día de hoy, los esperamos el próximo jueves. Y pues una oración para cada uno de nosotros y de ustedes, todos estamos incluidos en esta oración y esperemos de corazón que la estén pasando bien, que estén muy sanos y si se sienten un poquito enfermos, recuerden que la sanación está con ustedes. Y bueno, aquí también se despiden su amiga perruna, Poxy. Que ya se está quejando, que quiere comida, porque ella sí está alegre con la comida, vaya que sí, ¿no? Pues buenas noches, y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.